Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, a este contenido exclusivo. Esta semana no podíamos faltar a la cita, ya supisteis lo que pasó la última vez, pero ahora sí que teníamos un montón de ganas porque ha sido una semana muy especial. Ha sido una semana donde hemos tenido un evento centrado en Pokémon, donde hemos visto el futuro de Pokémon orientado hacia un título que se repetía, incluso se volvió trending topic por Twitter, que era Breath of the Wild, lo que recordaba a Breath of the Wild. Y cuando uno escucha ese nombre, le viene un sinfín de emociones, de sensaciones, el experimentar la libertad, el perderse por el escenario, descubrir cada pequeña cueva, cada pequeña localización, toparse con esas tribus de enemigos que se organizaban para ir contra ti. Es una sensación muy bonita la de la aventura, que se ha explorado en muchísimos videojuegos a lo largo de la historia, con mayor o menor suerte, según las capacidades técnicas, creativas, artísticas. Y todo eso nos lleva a hablar, evidentemente, de una etiqueta de los mundos abiertos. Ya sabéis que yo no soy especialmente fan de los mundos abiertos, pero aquí hago de tripas corazón porque merecía la pena. Hemos tomado la iniciativa que nos ponía, de hecho, un mecenas, que nos ponía por los comentarios: oye, os sugiero, ¿por qué no hacéis una tanda de programas de vuestro top centrado en géneros, vuestros juegos favoritos RPG o, en este caso, de los mundos abiertos? Pues eso vamos a hacer, y vamos también a debatir sobre qué significa esa etiqueta, que a veces se ha utilizado de una manera equivocada. Así que cada uno, imagino que también tendrá su propia definición, como cuando alguien le dijo a Atreides que era exactamente una aventura gráfica, ¿no? Los límites todavía están un poquito desdibujados. Vamos a hablar de todo ello, evidentemente, aquí con personas que también se habrán perdido en un montón de mundos abiertos, que es Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, vivimos sobre todo de cara a echando para atrás dos generaciones al menos, conviviendo muy, muy de cerca con los mundos abiertos. La verdad que se ha instaurado como un género, no sé si llamarlo de moda, porque al final no pasa, ¿no? Las modas pasan y parece que esto continúa, ¿no? Y tengo que decir un dato fuque, ya para empezar, y es que Nintendo, hablando sobre Zelda Breath of the Wild, al menos Nintendo España, define el juego no como un juego de mundo abierto, fijaos, sino como un juego a cielo abierto. Fijaos, curioso, ¿eh? No sé si es su españolización de sandbox, pero bueno, ahí está el dato. Sí, sí, a cielo abierto. Hombre, es verdad que tampoco hay muchos edificios con techos, pero qué curioso. Pues es un buen dato para comenzar, porque también tiene mucho que ver con las traducciones. En este caso yo creo que el inglés está muy claro, open world normalmente, pero bueno. Pero es verdad que también se confunde con otras etiquetas colindantes. Y hoy vamos a hacer una lista, la hemos acotado en tres, pero es verdad que, antes de nada, hay que dejarlo claro, Breath of the Wild es lo primero que yo creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza. ¿O no? Sí, sí, además lo tenemos vetado porque si no iba a ser la diana de todos, un ejemplo de mundo abierto reciente y que además creo que si no está empezando ya ha creado escuela y ya está, por ejemplo, lo estamos viendo con Pokémon, ya se quiere parecer, ya hemos visto a lo Breath of the Wild, ¿no? Un Breath of the Wild-like, ¿no? Podríamos decirlo, es demasiado largo el nombre, sí. Pero sí, sí, al final es un título que ha trascendido y que evidentemente va a ser padre de títulos que vengan ahora, pero también ha bebido de otros sandbox y de otros mundos abiertos que vinieron antes. Ha aprendido y ha reformulado la fórmula, valga la redundancia, y le ha dado otro enfoque. No diría si mejor o peor, pero es otro tipo de mundo abierto. Ha intentado innovar u ofrecer una visión más oriental, si se puede decir de esa manera, a un género que parecía que por su propia definición estaba muy claro, un mundo abierto. Parecía que nada más que había una forma de hacerlo, que era Skyrim, que era como el... Bueno, y antes de Skyrim, Oblivion, evidentemente. Pero parecía que había una línea ya muy marcada y de repente te llega una compañía con otra filosofía, con otra cultura muy distinta y te aporta otra definición de ese género. Muy interesante. Luego lo vamos a ver posiblemente. Voy a seguir con las presentaciones. También está por ahí al otro lado Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, aquí contenido para mecenas. Muy contento a mí esto de estar aquí relajadito ya, sin tanta escaleta, sin tanta historia. De hecho, voy a romper un poco la cuarta pared. Voy a leer la parte de la escaleta de lo que hay para el contenido que tenemos aquí ahora que estamos en ello. Pone top 3 juego de mundo abierto. Y pone entre paréntesis, sin contar Breath of the Wild por no repetirnos XD. Es decir, tenemos clarísimo que podemos hablar de lo que queramos, pero no podemos mentar a la madre del cordero, porque es que voy a también basar mi primera intervención en este juego, y es que si hay algo que pueda definir como perfección de un género, ya más o menos lo hemos descubierto, porque Breath of the Wild ha sabido aprender, ha sabido aglutinar y ha sabido mostrar una nueva cara de algo que estaba, pero más que sobadísimo, porque los mundos abiertos es tal vez el género de la generación anterior junto con los shooters más resobados que puedan haber, y no por ello no se ha podido innovar y darle un punto de vista diferente, y todo el que quiera saber lo que es un buen mundo abierto tiene que probar ese juego, ya sea en Wii U, ya sea en Switch, o que lo emule, o lo que sea. Este juego se le permite hacer lo que sea. Y fíjate que ha pasado muy poco tiempo en comparación con otros títulos que vamos a mencionar, y ya ha pasado al Olimpo prácticamente de este tipo de títulos. Es fascinante. Luego vamos a compartir también filias y fobias de cada uno acerca de los mundos abiertos. Las mías ya son de dominio público, se conocen, y me ha encantado lo que has dicho de que en la escaleta apenas tenemos nada, porque es un arma de doble filo. Por un lado, es verdad que tenemos más libertad, pero por otro, parece que como poca preparación. ¿Qué es lo que pasa en los mundos abiertos? Que empiezas sin equipamiento y sin nada. Muy bonito. Es que lo que ocurre con el contenido para mecenas es que este contenido, como es más íntimo, es más de como estar sentados en la misma mesa y hablando con alguien tranquilamente mientras te tomas algo y estás ahí con la tranquilidad, pues el corsé de la escaleta al final te obliga a ser muy, muy monolítico, que es muy bueno para cuando haces un contenido de 2 horas, porque si no eres así, divagas, y nosotros somos muy de divagar, y si Sergio no va ahí tirando de la cuerda, al final nos vamos por los cerros de Úbeda. El asunto es que aquí no tenemos por qué ser aquí, así podemos ser un poco más nosotros, y yo creo que se agradece, porque si no sería más que cortar o cercenar una parte del contenido para generalista, para el público en general. Y no es lo que se pretende que el mecenas tenga algo diferente. Totalmente de acuerdo. Y además, yo tengo ya en mente algunas preguntas, porque vengo sin tener las cosas claras, así de entrada, ¿eh? Cuando pensaba, vale, ¿qué tres títulos traigo para esto de los mundos abiertos? Pensaba en uno y luego yo mismo me censuraba, porque pensaba, es que esto no es un mundo abierto, y esto tampoco. Y este que yo pensaba que no, quizás sí que lo sea. Y se me han generado ahí un batiburrillo de... De hecho, voy a mencionar otro juego. Ya que estamos en la introducción, los que no van a salir luego, los voy a mencionar ahora. Hemos sacado a relucir Breath of the Wild. Luego tenía otro caso, que era todo lo contrario, Nier Automata. Como juego me encanta, pero como mundo abierto, semiabierto, como lo queramos denominar áreas amplias, no me funciona. Entonces, si la idea es traer aquí juegos que nos gustan por la premisa de perderse por un territorio amplio, no entraría Nier para mí, por ejemplo. Fíjate. Así sí, sí. Que ahí está otro debate interesante. Y también nos queda por presentar a Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien. Una premisa interesante, la de los mundos abiertos, porque teniendo en cuenta que durante la generación anterior, y me imagino que en esta habrá más, pero durante la generación anterior no teníamos menos de 10 o 12 juegos de mundo abierto cada año, anda que no hay para elegir y para ver en qué, si hay alguna cosa que sea distinta o interesante. Pero sabes, Sergio, a mí me llama mucho la atención que siendo, yo creo que indiscutiblemente, Breath of the Wild el mejor juego de mundo abierto que se ha hecho, tan pocos juegos hayan seguido su camino después. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es que lo que hizo Nintendo con ese juego es un trabajo. Si tú te pones a pensar en el tratamiento de las físicas, en el cuidado, en que cuando tú disparas una flecha a cielo abierto, ¿eh? Tú tiras una flecha a cielo abierto y la flecha se va por el infinito. No se va por el infinito. Se calcula la parábola de la flecha, dónde llega, dónde cae, y si tú pasas por allí, la flecha te la encuentras rulando por el suelo. Eso no lo hace nadie. Pero nadie. ¿No creéis que se ha intentado, o que ha tenido hijos, Immortal Phoenix Rising, por ejemplo, que Tony lo sacaría a relucir, o Genshin Impact, que han cogido alguna cosita? No digo que sea Zelda, ¿eh? Pero han cogido en la estética, Sergio. Pero es que la estética de Breath of the Wild es lo de menos. Yeah. Lo demás son el mimo, el detalle, el trato. Esto que te he dicho es que no lo hace nadie. Te aseguro que nadie se dedica a poner un fuego como lo pone esta gente y que cuando está ardiendo tú saques la parabela y cuando empiezas a volar para arriba coges el otro arma. Eso no lo hace nadie, porque nadie se pone a calcular todo eso. Así se tiraron los años que se tiraron. Una generación entera sin sacar el juego. Yo creo que al final el punto fuerte es tener un mundo abierto con un motor de físicas así. Porque al final lo convierte en el sandbox definitivo. Porque han pasado 4 años y seguimos viendo a la gente haciendo cosas increíbles que creo que los desarrolladores no se esperaban que pasasen. Tú incluido, ¿no, Aitor? Tú también haces cosas increíbles. Yo no soy tan crack. El juego podría llegar a ser un sandbox si no fuese porque al final te enfrentas con Ganon y todo eso, ¿no? Mira, es, tan sandbox, es tan sandbox que la historia viene a cachos. Eso quería yo comentar, porque al final, cuando pensamos en Breath of the Wild, nos viene a la mente la narrativa emergente. Cada experiencia es única. Y cada uno, yo estoy seguro de que hemos jugado al juego y nos ha pasado algo durante el trayecto que solamente es de nuestra partida. El que estés andando y te caiga un rayo, el que de repente el viento haga que el fuego se expanda y acabe con los enemigos. Y aquí ha entrado un concepto que me parece fascinante, que lo ha dicho Trey, del sandbox. ¿Qué es el sandbox? Bueno, primero voy a partir de la noción que yo tenía. Sandbox, caja de arena, pues lo que haría un niño cuando va al parque y se pone a jugar con la arena. Pues puede hacer un castillo, pero ahora esos elementos los deshace y te crea un puente o te hace otra cosa. Esa manera de alterar los elementos del entorno y ya está. Y un mundo abierto sería otra cosa. Eso tenía yo en mente. Pero ¿qué he hecho? Como buen profesional que soy, me he ido a la Wikipedia, sitio de referencia. Buen profesional, Wikipedia. Venga, Sergio. Y he puesto videojuego de mundo abierto. Y lo voy a leer, es un poquito largo, pero luego quiero escuchar a vosotros. Un videojuego de mundo abierto es aquel que ofrece al jugador la posibilidad de moverse libremente por un mundo virtual y alterar cualquier elemento a su voluntad. Vale, eso está claro. Luego dice, el término a menudo se usa alternativamente a otros como sandbox y free roaming. Sin embargo, los términos mundo abierto y free roaming describen el ambiente del juego en sí y alude más a la carencia de cualquier tipo de barrera artificial en oposición a las paredes invisibles y la aparición de otras pantallas que suelen ser comunes en los videojuegos lineales. Es decir, se trata de acotar el espacio físico, que cuando tú llegues a un sitio puedas traspasarlo. Vale, eso es el mundo abierto. Luego dice, el término sandbox se refiere a la mecánica de un videojuego y cómo el jugador se entretiene con su capacidad para jugar creativamente, sin límites estructurales artificiales y sin una manera correcta de jugar el videojuego. Minecraft, pienso yo, por ejemplo. No puedo estar más de acuerdo con la definición que acabas de leer. O sea, yo, ¿cómo más una Wikipedia. Yo no. Quiero decir, me explico. Para mí un juego de mundo abierto es aquel en el que, según empiezas el juego, o a lo mejor quitando quizá la parte del prólogo tutorial, ¿vale? Pero desde el momento en que ya te dan libertad, valga la redundancia, puedes viajar a cualquier punto del mapa sin ninguna restricción. No hay una piedra que te bloquee el camino, no hay un gran mar que te separe. Los puentes de GTA. Por ejemplo. Y sin embargo, un sandbox para mí es, tú tienes esta serie de herramientas y ya tú, dale imaginación. Úsalas como crees. Pero es que a mí me parece que se queda corta esa definición, porque un sandbox puede ser un mundo abierto y un mundo abierto puede ser un sandbox. Quiero decir, podrían tener las características de unas, características de otro, tenerlas en las mismas. Sí. Yo he buscado otra definición que me ha convencido un poco más y que os cuento. Dice, mira, los videojuegos de mundo abierto son aquellos que tienen un enorme mundo para explorar libremente. Eso es lo mismo, teniendo en cuenta varios límites establecidos por el juego, pero los videojuegos de mundos abiertos suelen tener tareas que realizar que son lineales en una historia y pueden conducir al final de la misma. Tales misiones son opcionales para el jugador. Puede jugar a todas las características que tiene, ir a donde quiera o seguir la historia para poder avanzar. En cambio, en el caso de los sandbox, también tienen inmensos mundos y ofrecen la misma libertad de acción que para los jugadores que los juegos de mundo abierto. Pero los sandbox tienen la gran diferencia de que no tienen un objetivo principal, un objetivo o una historia lineal a seguir. En este tipo de juegos, el principal disfrute que tiene el jugador es simplemente experiencia, explorar libremente en un enorme mundo lleno de posibilidades. A mí esto me encaja un poco. Entonces, más. Entonces, no tiene fin. Los sandbox. Eso es. Ajá. Exacto. El sandbox, tú juegas por jugar, como puede ser Minecraft, que habéis citado antes. Bueno, y esa definición, no tienes una finalización. ¿De dónde la has sacado? La mía es de Wikipedia. ¿La tuya de dónde? Pues es una página web que se llama Slavit, que es la primera vez que la encuentro, pero me ha gustado cómo lo definía. Y me ha convencido con la diferencia, la verdad. Porque creo que la mayoría de los juegos de mundo abierto sí que tienen una finalización y una historia que seguir, aunque sea más o menos lineal. Pues mira, como decíamos, Breath of the Wild, que es más ligera que otras. Pero, sin embargo, los sandbox son eso, una caja de arena con la que jugar con las mecánicas y no tienes un fin en sí mismo, ¿no? Bueno, pero sí. Entonces tendrás retazos, ¿no?, de sandbox, esos juegos. Claro. Yo iba un poco por ahí. La cuestión es que, bueno, partiendo de la base que Breath of the Wild es el juego de mundo abierto más sandbox que podamos encontrar, yo voy a poner dos ejemplos, que son dos como mil cabrán. Ese juego, Aitor lo jugó sin mapa, sin nada, sin HUD, a pelo. Él se guiaba, pues subía una colina, veía un punto, allá que voy. Y él se hacía las referencias, pues como te las puedes hacer tú cuando vas por un sitio de mundo abierto y te dedicas a buscarte referencias visuales. Eso más a sus bolas no puede haber. Y yo, por ejemplo, mi idea fue jugar sin subir ningún nivel con el tema de los orbes. Yo no subí ni un corazón ni nada de resistencia. Hasta que no fue estrictamente obligatorio, hay un punto en el que o lo haces o no puedes conseguir cierto objeto en el juego. Que tampoco voy a spoilear nada. ¿Cuál es la conclusión? Que eso no te lo permite casi ningún juego de mundo abierto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viviendo la aventura totalmente posible, cada uno de una manera distinta a la propuesta, podríamos decir, genérica del juego. Y aquí a dónde voy. Yo creo que casi todos los juegos de mundo abierto, si no siguen la premisa del juego, lo puedes convertir en un sandbox. Ejemplo. A ver. Si te pones a jugar a GTA y no te dedicas a hacer la misión principal, sino, por ejemplo, GTA 3, y lo único que haces es coger taxis y llevar gente de un sitio a otro, coger coche de policía, detener delincuentes, coger ambulancias y salvar gente, eso es una manera de hacer un sandbox, es decir, de estar haciendo cosas que te permite el juego que no tienen fin. Eso no tiene fin. Tú puedes dedicarte a hacer eso que te he dicho sin parar y estar... O liarla. Y no tiene nada que ver con la historia. A ver, dale a tres sí, y luego pero, voy yo. Vale, sí, pero... aunque eso es exactamente así, también es cierto que si haces eso, no sales de la zona en la que estás. Es decir, que no, tienes que seguir obligatoriamente la historia en GTA y en muchísimos otros juegos para poder coger y ir a visitar otros sitios. Sí, pero y que te abra parte del mundo abierto. Del mismo modo que en Minecraft, por poner otro ejemplo, si tú no te dedicas a hacer el tema de la construcción para ir mejorando al personaje, las cosas que puedes hacer, porque al final tú coges una cosa, con esa cosa fabricas otra, entonces vas fabricando otra, no podrás desplazarte a otro sitio, básicamente pues porque no tendrás posibilidades físicas de llegar. Esto que te ve la gente, que se pone a hacerse unas... balsas, ¿no? Y van viajando de un sitio a otro y tal. Al final tienes que seguir la premisa del juego, que es craftear objetos, es que se llama Minecraft, ¿vale? Sí, pero yo creo que la clave está, que además me parece interesante el matiz de la historia, del propio espacio físico, pero el de que en un sandbox no hay una manera correcta de jugar el videojuego. ¿Por qué Breath of the Wild, que siempre lo estamos mencionando, es un sandbox? Porque tú te metes en internet y cada uno se ha pasado el malo final, el enfrentamiento, de la manera que ha creído conveniente. En un RPG, por ejemplo, yo que sé, un Final Fantasy, me da igual, que puedes visitar localizaciones, eso no es un sandbox porque las mecánicas son siempre las que son. No puedes salirte de lo que ha marcado el guionista o el creador. Eso sí sería un juego de mundo abierto, pero no un sandbox. Entonces, la manera de alterar los elementos y de crear tu propia manera de jugar, creo que puede ser la diferencia. Claro. Si yo no me refiero a que GTA sea un sandbox, me refiero a que tú lo puedes convertir en un sandbox. Si tú entras a GTA y lo único que haces es sacar la estrella de la policía, tú puedes jugar a eso y nunca en la vida tocar una misión principal y te puedes divertir. Que no es para lo que está hecho el juego, no, pero tú lo puedes. O sí, te quiero decir, GTA para mí sí es un sandbox, claro. Un juego de mundo abierto, sí. Claro, pero es como el metajuego, que lo tienes que hacer tú. No es como Minecraft, que yo creo que es un sandbox que puedes convertir, fíjate la diferencia, en un juego de mundo abierto. Y sin embargo, GTA es un juego de mundo abierto que puedes convertir en un sandbox. Los caminos pueden confluir, aunque realmente yo creo que son dos géneros diferenciados. Sí, pero al final el paradigma está claro, ¿no? Mundo abierto se refiere más al espacio en sí y a la capacidad de tú de moverte, y sandbox es qué hacer con las herramientas que el juego te da, qué libertad te dan esas herramientas, las puedes combinar, no, etcétera. Que lo que nos pasa a la gente mayor, os explico, con el tema de Minecraft, es que no sabemos jugar a Minecraft. ¿Por qué? Porque, bueno, me pasa a mí, ¿eh? Yo no tengo el nivel de creatividad, más que nada por costumbre. Yo estoy acostumbrado a que los juegos me den una misión. Estoy tan programado a hacer lo que me dicen que soy incapaz de desarrollar un nivel de imaginación para yo mismo hacerme mi historia. Claro que eso es penoso, pero bueno, eso es lo que tiene hacerse mayor y llevar eso. 20 años jugando lo mismo. Es eso. O sea, me gustan los gráficos, que también puede influir. También, pero sobre todo creo que el matiz de hacerse adulto, porque todos hemos jugado de pequeño con juguetes, y yo tenía un juguete de Spider-Man y otro de Batman, y aunque en el canon no existe el que estén juntos, yo me inventaba mi propia historia, mi propia película. Y eso te lo aporta un juego como Minecraft, claro. Tío, Spider-Man o Batman. ¿El qué? Esto es una pregunta que depende de lo que responda, vas a por un lado. Muy importante. Qué miedo, ¿qué tengo que decir? Te van a querer seguro un sector y te va a odiar otro. Digas lo que digas. ¿Quién ganaba esa batalla, Spider-Man o Batman? Yo siempre he sido de Batman. Siempre. Comentario a Porrón, por favor. Tenemos pendiente el programa de Zack Snyder. Estoy esperando que salga la Liga de la Justicia, ¿eh? Ya lo digo. Yo creí que me había librado ya. No, de eso. Eso no se me olvida. Para un contenido que tenemos ahí fijo. Pero bueno, retomando el tema, vale, ya más o menos tenemos una idea, una aproximación también que los oyentes, imagino que los mecenas tendrán también claro para ellos que es un sandbox, que es un mundo abierto, si vale todo, no vale nada, que nos lo pongan por los comentarios. Pero vale, más allá de eso, ¿a vosotros os gustan los mundos abiertos? Porque yo, la verdad, había un poco de rechazo cuando Atreides dijo, pues vamos a empezar el primer episodio que vamos a hacer sobre esto. Es que a mí me agobian. Esa es la realidad, me agobian. Pues a mí sí me gustan. Me gustan bastante. De hecho, es un género que a mí me hizo disfrutar mucho en un momento dado, porque yo, bueno, como la mayoría de los que hemos sido padres en un momento de nuestra vida, tuve que dejar un poco el mundo del videojuego, no del todo, no me desconecté, pero sí que tuve que bajar revoluciones porque tenías cosas más importantes que entender. Y entonces la vuelta coincidió un poco con ese estallido de mundos abiertos. Y para mí fue descubrir el maná, ¿sabes? A mí darme la libertad de sentirme, fíjate, y los videojuegos son algo muy tirano. Los videojuegos, aunque nosotros no pensamos que un mundo abierto te da libertad, la realidad es que no dejas de hacer lo que te deja el juego. No puedes, tú estás jugando a GTA y tú no puedes entrar a una cafetería a tomarte un refresco. No te deja el juego hacerlo, no puedes. Tú tienes la ilusión de que te mueves por donde quieras, tal, pero tú no te puedes meter en una casa y sentarte a ver la tele. Es decir, la libertad es hasta donde el programador puede darte libertad. Que dice, ocho, pero sí que puedo entrar en una casa y entonces puedo ver las cosas. Sí, ahí te están dando retazos, trozos, pero no en todas las casas. Al final, para mí, eso fue un descubrimiento enorme, el tema del mundo abierto, y de hecho nunca me he ido. Ya una vez empecé, no solamente juego a esos juegos, de hecho, o a muchos géneros en general, pero del mundo abierto es un género que siempre que puedo lo retomo, y de hecho estoy con uno. Además, es un género que me gusta porque puedo jugar compaginando con otro juego. No me duele porque no me obliga a estar jugando solo a ese juego. Oye, Juanjo, ¿y con qué te enganchaste de nuevo los videojuegos? Es que es uno de los juegos que voy a traer. Entonces, entonces no pregunto nada. No lo voy a decir porque si lo digo me cargo mi parte. Claro. Pues en mi caso, me gustan los juegos de mundo abierto, pero siempre con cautela. El hecho de que son juegos que a mí por lo menos me exigen, soy una persona que soy completista, me gusta intentar sacarlo todo de los juegos, exprimirlos y tal. Y los juegos de mundo abierto al final, por su propia idiosincrasia, suelen ser juegos en los que tienes que invertir muchísimo tiempo. Son mundos cada vez más grandes, con un montón de misiones, un montón de puntos en el mapa que visitar y tal. Y normalmente cuando juego un juego de mundo abierto es porque mentalmente, pues, me apetece, estoy preparado, y lo que no suelo hacer es acabar un juego de mundo abierto y empezar otro, porque me agobia, ¿no? Me pasa un poco como dices tú, Sergio, el hecho de tener tantos puntos en el mapa. es que no los puedo obviar. Llega un momento en que ya lo tengo que hacer y decir, venga, me voy a centrar en la campaña porque es que si no, no lo doy acabado. Entonces, me gustan, pero en su cierta medida. Yo tengo un amigo como tú y cuando me puse a jugar con él a Borderlands, era horrible porque todas las misiones, hasta las que salían en gris, que no te dan ya ni experiencia, las quería hacer. Y yo, pero chiquillo, que ya ni me acuerdo de qué iba la historia. Por favor, vamos a seguir. Pero bueno, entiendo que eso, cada persona es un mundo. Mundo abierto. Sí. Sufre mucho con estos juegos ahora, los más modernos, porque encima tienen misiones emergentes. Entonces, ¿qué problema tienen? Que están haciendo las misiones, están limpiando mapas, como a mí me comentó un buen amigo. Sí. Me dice, yo voy limpiando mapa, yo voy y voy como abriendo el abanico y siempre voy acabando con todo. Pero claro, si se encuentra al principio del mapa una emergente, allá que va el tío, se da la vuelta a hacerla. Digo, macho, te puede durar el juego 2 millones de horas, porque es que esas no tienen fin. Eso es, y se las hace todas, tío. Y al final lo sufre porque su propia manía le hace pasarlo mal en el juego porque no le deja disfrutarlo, porque su TOC, porque eso es un TOC, lo hace sufrir. O los que cazan platinos, fíjame, imagínate. Bueno, yo le entiendo al amigo de Juanjo, porque vengo de las aventuras gráficas. En una aventura gráfica tienes que mirar cada píxel para coger y encontrar las cosas. O sea, tú imagínate, de repente tengo un mapa lleno de puntos que hay que mirar. O sea, que... Pero lo superé. Quiero decir, en un momento dado dije, no, muchísimas misiones son de recadero, no merecen la pena. Otras misiones es que no tienen ningún sentido. Y al final a mí los juegos de mundo abierto me gustan, pero tienen que dar dos premisas. Que la historia me guste y que en lo que están ambientados también me interese. Porque a veces, y luego ya, que esté bien hecho. Porque luego te encuentras cosas como, por ejemplo, Spider-Man, que me encanta el personaje, me encantan los superhéroes, me encantó la historia principal. Pero luego había un montón de cosas secundarias que me parecían muy aburridas y muy atrasadas y muy que después de haberse hecho Breath of the Wild, como dijo un amigo mío, eso ya no tenía ningún sentido ni tenía ninguna lógica que se hiciese un juego a la antigua usanza, viendo que se podían hacer mucho mejor las cosas. Entonces, pues depende. Hay juegos con una buena historia y con una ambientación en un sitio que me gusta, que me apetece mucho porque voy a seguir la historia y porque voy a seguir las otras historias por ver qué hay en ese mundo. Entonces, y porque me gustaría estar en ese mundo. Atreides, ¿son mejores los de Batman? ¿Los juegos? Sí, mucho mejores. Vale. ¿Dónde va a parar? Vale, misterio resuelto. Mi niño se ha reconciliado contigo, sin lugar a dudas. No, a mí me pasa precisamente pues eso, que me agobio, que yo también busco la satisfacción de acabar algo. Que esto es una cosa que sé que hay gente que busca todo lo contrario, que la experiencia, porque sienten que lo amortizan, porque, bueno, simplemente porque les gusta perderse en ese mundo, pero es que a mí me ocurre todo lo contrario. Yo la satisfacción de ver algo que ha concluido y que me ha llenado en el proceso, porque no es solamente ver la pantalla de créditos, pero mi hermano que lleva más de 10 años jugando al World of Warcraft, claro, a mí me resulta como un extraterrestre porque digo, es que han pasado 10 años y sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo PvP, sigue haciendo raids, sigue... Y yo, sin embargo, he ido picoteando. Ahora pues un Final Fantasy, ahora un Assassin's Creed, ahora un no sé qué. Y yo siento que creo desde mi óptica, evidentemente él lo piensa de otra manera, que he invertido ese tiempo en probar muchas cosas y él solamente tiene un plato de comida muy bueno, pero solamente ese plato. La gastronomía, ¿no? De Juanjo. Sí, lo que decía Juanjo. Es verdad. Entonces, sí, sí. Muy bien tiene que ser, muy buenas tienen que ser las mecánicas de ese juego de mundo abierto para que yo no me aburra jugando tanto. Pero bueno, yo te pregunto una cosa. Y para que entienda el símil gastronómico, que a ti hay algo que te guste, por ejemplo. A mí siempre me gusta desayunar lo mismo. Hay una cosa que llevo desayunando, pues, 30 años, tal vez. Si puede ser todos los días. Es que me gusta desayunar eso. Siempre. Todos los días. Y si alguna vez varío, pues sí, pues puede ser que un día me pille copa otra. Pero lo normal es que de 365 días que tiene el año, 360 desayune lo mismo. Así que, viéndolo así, llego a comprender que esa persona siempre juega lo mismo. El hijo de un amigo mío solo juega al FIFA, solamente juega al FIFA. Pero ojo, tenías que ver cómo juega al FIFA, ¿eh? Tenías que ver cómo juega el tío al juego. Yo no puedo decir que sea yo más o menos jugón que él. Todo lo contrario, yo no podré masterizar en la vida un juego como lo masteriza él. Así que yo creo que son gustos y bueno, pues no, sí. Cuando te metes en el competitivo de ciertos juegos es que claro. Solo tienes ojos para eso, te pierdes todo lo demás. Es un poco triste desde mi punto de vista, pero entiendo que desde el punto de vista del competidor, del profesional, es que es su trabajo. Y hay otra recompensa diferente. El placer de jugar de esa manera un juego no es la que podemos sentir nosotros. También es verdad que nosotros estamos ya como en una rueda, en un ritmo de ahora, bueno, antiguamente, un E3, ahora un no sé qué. Y era como, y lo sigue siendo, siempre hay nuevos juegos, nuevas experiencias, y a lo mejor no nos permite profundizar, pero sí a lo mejor abarcar más. Tiene su parte buena y su parte mala, claro. En fin, es una reflexión interesante que tiene que ver con los mundos abiertos. Y ahora, que quiero saber los juegos que habéis elegido, pero antes, yo me preguntaba si hay géneros más próximos a este concepto. Yo, por ejemplo, he mencionado el caso del World of Warcraft, que es un MMO, y eso por antonomasia tiene que ser un mundo abierto. Porque si no, tú imagínate miles de personas en un cuadrado sin poder salir, no tendría sentido. El RPG también se ha dado mucho, sobre todo al principio, a esa capacidad de libertad. Incluso ahora los juegos de acción se están haciendo también de mundo abierto, ¿verdad? Parece que es como la tendencia de ahora. Bueno, el Battle Royale, ¿no? Por definición, al final es un gran mundo abierto, muchas personas y que quede uno. Sí. Los simuladores espaciales, que casi por definición suelen ser en un mundo abierto. Bueno, de hecho, un universo abierto. O sea que ya realmente la pregunta sería si queda algún género que no haya pisado el tema de los mundos abiertos. Pues fíjate, Sergio, yo creo que no se me ocurre ningún juego de miedo de mundo abierto. Quizá este sí que sea una combinación un poco extraña, ¿no? Incluso los deportivos no son mundo abierto, pero por ejemplo recuerdo Virtua Tennis, que tenías ese mapa para poder jugar de torneos en un sitio o en otro. O sea que cada vez se extienden más. Bueno, pero es verdad. Había un juego ¿cómo se llamaba? Este de Ubisoft que tenías que recorrer América entera, que era de coches. The Crew. The Crew, eso es. The Crew, es verdad. Por ejemplo, bueno, y los Forza, que prácticamente son mundos abiertos. O Steep, este que era como de esquí, snow, que era yo lo tengo, y ese juego vas haciendo esquí snow por una montaña por donde te da la gana, y cuando llegas a un sitio haces un evento. Incluso he llegado a jugar una aventura gráfica de mundo abierto. ¿Qué dices? Sí. No puede ser. Además, muy conocida, The Vanishing of Ethan Carter. ¡Oh! ¡Madre mía! No me lo esperaba. Es mucho rizar el rizo, pero realmente, si lo piensas, tiene todos los elementos de aventura gráfica y es de mundo abierto. Tú eliges tu camino y por dónde vas. O sea que, bien. Sí, muy, muy, muy interesante, porque además solemos asociar mundo abierto a escenarios gigantescos y no tiene por qué. Es que al final es el mapa que te dé el juego, poder moverte libremente por él. No es cuestión de grande, pequeño. ¿Que estamos viviendo un desarrollo en el que cada vez son más grandes? Sí, evidentemente. Y llegará un momento en que tendrán que decir hasta aquí, porque si no... Y puede que eso no sea bueno. Claro, claro, efectivamente. Pero... Porque... Te tienen que dar un mundo abierto, pero te lo tienen que llenar con cosas que te interesen verlas. Eso, sí. Yo creo que los Just Cause, por ejemplo, que son muy divertidos, o al menos el segundo era muy divertido, disparar y eso, luego los llenaron en mundos muy abiertos que estaban tan vacíos que en realidad te sobraba muchísimo espacio para poder jugar. Que decías, bueno, sí, las explosiones muy bien, la mecánica de disparos muy bien, pero luego, ¿qué hay? ¿Qué más hay? Y ese es un riesgo que corren muchos juegos de mundo abierto, que como se pone de moda el mundo abierto, pues tiene que ser el mundo abierto sí o sí, y a lo mejor no necesitarían un mundo tan grande, sino algo más acotado y que sirviera para contar mejor la historia o llenarlo con más historias secundarias que te merecieran la pena, no solo las de recadero. Sí, de hecho, hay varias problemáticas en esto de hacer los mundos cada vez más grandes. Por un lado, el tema de cómo lo rellenas, ¿no? Secundarias paja de recadero y tal. Y luego, por otro lado, esos mundos abiertos tan grandes que además los hemos visto muy vacíos. Es como el caso, por ejemplo, de Breath of the Wild, por ejemplo. De una primera sensación, parece que está todo súper vacío. Que luego realmente cuando lo juegas no es así, ¿no? Porque das dos pasos y ya cualquier cosa te distrae, te desvías y tal. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora de este nuevo juego de Pokémon, lo hemos visto muy vacío. No sé si porque técnicamente no llega o qué pasa. ¿No crees que más que vacío se puede decir que es soledad? Que la sensación que te dan es de que tú como personaje estás solo, no tienes compañía dentro del sitio en el que estás en Breath of the Wild. pero sin embargo, cuando empiezas a moverte es cuando empiezas a notar que hay cosas, pero la primera sensación que tiene, estamos yo, mi parabela y mi piedra seica. Y con esto me tengo que buscar la vida. Que es muy diferente a cuando estás jugando, pues yo que sé, un GTA, que está en la ciudad, los transeúntes, los vehículos, el tal. Son conceptos diferentes que al final no dejan de ser mundos abiertos porque lo primigenio que es no ponerte barreras físicas, que ojo, después te ponen barreras de otro tipo, son las que hacen que tengas esa sensación, que la realidad es que de barreras hay a montones. Otra cosa es que tú no quieras verlo así, pero barreras tienen todos los juegos. De hecho, quería sacar a colación un título que no ha salido y tengo mucho interés en ver qué pensáis de él. Cyberpunk 2077, Atreides. ¿Tú lo consideras un juego de mundo abierto que además le da muchísima verticalidad? Sí, exacto. Es un juego de rol, por supuesto, no se puede negar porque el rol es la parte más importante, vas aumentando, bueno, todo lo que tiene que tener un juego de rol Cyberpunk lo tiene, pero por supuesto que sí, es un mundo abierto, puedes recorrer todo lo que quieras y donde quieras y hacer otras cosas siempre y cuando el juego no se rompa y te funcione, pero dejando eso, sí que sí, sí, y además, como tú dices, tiene una verticalidad enorme. Claro, a ver, la barrera del juego es que no se rompa, ¿no? Sí, es una barrera a veces difícil de superar, pero sí. Pero es verdad que lógicamente es que por definición, si tú inviertes mucho tiempo en desarrollar un escenario amplio, luego quieres que el jugador pase tiempo en él. Es decir, claro, no es una condición que los juegos de mundo abierto tengan que ser largos, pero sí que en valores de producción es lógico que quieras que ya que lo has exprimido, que no se acabe el juego en una hora. O sea, un juego de una hora de mundo abierto no tendría sentido, bajo mi punto de vista. Pero bueno, evidentemente hay muchos títulos muy diferentes, hay muchas aristas alrededor del concepto y a mí me gustaría ahora ya que sacásemos los deberes del cole, cada uno su listita de los tres títulos que ha traído y que nos los explique. Aitor, voy a empezar contigo. Vale, pues el primero que voy a mencionar es un shooter, además, como hemos mencionado Fortnite, pero en este sentido Fortnite no tiene una historia, por así decirlo, una campaña. El modo Battle Royale, digo, pero este sí, y se trata de un juego llamado Far Cry 3, muchos conoceréis, y que sin duda yo creo que es el mejor de la franquicia, a mi parecer. Creo que fue un cambio total en la manera de hacer los mundos abiertos. Es verdad, lo he estado pensando un poco, todo el tema este de las atalayas, ¿no? Que había que ir subiendo para ir desbloqueando, por así decirlo, el mapeado general, que realmente parece que lo inventó Far Cry, pero realmente no fue así. Yo recuerdo Assassin's Creed, por ejemplo, ya lo hacía años antes. El tema de subirse a las torres, igual, ir desbloqueando secciones de la ciudad. En este caso, en Far Cry 3 era aquella isla veraniega, en la que, bueno, pues desbloqueabas la orografía y también, pues, ciudades, pueblos, misiones secundarias, sitios de caza, tal y cual. La verdad es que tengo un grato recuerdo de él, sinceramente. Luego he jugado al 4, al 5, pero nada ha sido igual que el 3. En tema del enemigo, por así decirlo, final, el carisma que tiene. No sé, me pareció un título muy original. Fue de los primeros mundos abiertos que jugué después de Skyrim y tal. Y nunca lo había experimentado en un shooter. Y esa libertad que me daba de coger el coche, cualquier tipo de vehículo, y moverme libremente por la isla, se notaba que los puntos más alejados, ¿no?, del inicio de la aventura exigían mucha más concentración porque había, pues, o mayor número de enemigos o soldados más blindados, ¿no? Entonces, era como ir moviéndote, el juego iba progresando y cada vez llegabas como a partes más lejanas de la isla donde estaban enemigos más duros. No sé, la verdad es que me gustó mucho. A mí me impresionó mucho ese juego, ¿sabes? Cuando lo probé, yo no lo probé de salida, lo probé porque me lo dijeron mucho, este juego es uno de los principales, tal, esto, lo otro, y bueno, tal, voy a probar el juego. Y me impactó mucho el inicio, porque recuerdo perfectamente que todo se... Tampoco quiero spoilear mucho, ¿no? Pero todo era muy... muy happy. Mira qué bien, que como una música muy molona, un grupo de amigos, tal, esto, lo otro, y todo muy país de la piruleta, bueno, pero adulto, ¿no? Todo bastante centrado. Y de pronto, un hachazo tremendo, una irrupción en lo que tú estás viendo, y ese enemigo, ese boss, a mí me dejó Piquit, porque dije, tío, esto es, no sé, porque está Jack el Guapo, que para mí es el tremendo. Pero si no estuviera Jack el Guapo, para mí sería este Bass uno de los enemigos más carismáticos que recuerdo. Más protagonista que el protagonista. Sí, por supuesto. El protagonista de este juego no es nadie, me da igual. Yo nada más que quería ver cuando aparecía el Bass a decir alguna de las suyas. Que es que no veas, tío, flipaba con el tío, vaya fiera. Luego, por supuesto, el juego cuenta, yo no sé si ya es algo innato de los juegos de mundo abierto, pero también tenía su componente de crafteo, ¿no? Que si cazar animales, las pieles y todo eso, las hierbas. Hierbas para hacerte, pues para ampliar tu carcaj o tu monedero, tal y cual. Mm. O sea, tenía ahí cosillas que se han visto que han evolucionado en paralelo con el género del mundo abierto. Y las antenas. Ahí, madre mía, con el tema de las antenas en este juego. Las atalayas, sí. Yo creo que el juego lo popularizó, pero como decía antes, yo creo que no lo inventó. O sea, años antes Assassin's Creed ya lo estaba haciendo. Sí, pero en mundo abierto, yo creo que fue, si no el primero que lo expandió el tema de tenéis que llegar a un punto para abrir el mapa en este sitio y ver todas las cosas. Sí. Si no fue el primero de los primeros. Y ese sería mi primer juego. Luego también he querido incluir en esta terna un juego del año pasado que me gustó mucho y es Ghost of Tsushima. Este juego de Sucker Punch, que la verdad, yo siempre lo he dicho y lo sigo defendiendo, me parece el mundo abierto más bonito que yo he jugado, sinceramente. Todo un acierto que saliese ya directamente con modo foto, porque de verdad que las instantáneas que se pueden tomar con esos colores de las flores, del cielo, esos atardeceres, es una espectacularidad del viento. La importancia del viento en este juego es clave, porque si Breath of the Wild dio la puntilla quitando todos esos puntos en el mapa engorrosos que nos agobiaban y nos decía, aquí empieza la misión, pero tú sabrás dónde ir. Pues con Ghost of Tsushima, yo creo que supieron implementar muy bien la mecánica de seguir al viento. De no te marco dónde tienes que ir, pero tienes un botón en el mando que si le das, hay una ráfaga de viento que te dice, ve por aquí. Y me pareció muy, muy chulo, muy intuitivo. Se podría jugar incluso sin HUD, sin mapa, y sería una grata experiencia jugarlo. Un juego, además, que tiene un sistema de combate muy chulo con el tema de las katanas. Se nota que pidieron consejo a samuráis. Samuráis actuales, evidentemente, para hacer esto. Y la verdad, con una historia muy chula. Yo jugué completamente en japonés, de las pocas veces que lo he hecho, pero es que merecía la pena. Ese modo Kurosawa también para jugarlo. No sé, me pareció una experiencia magnífica, como digo, y un mundo abierto que lo exploté completamente. De este sí que me saqué el platino. Pues lo tengo pendiente. De hecho, así como curiosidad, el oyente que ganó el sorteo de los TOTY fue el juego que eligió, Ghost of Tsushima. Muy bien. Sí, sí. Así que mira, me gusta sobre todo eso, cómo los elementos del entorno te van marcando el camino, que no te agobien, que es lo que llevo diciendo desde el primer minuto de este programa y que me pesa mucho. Sí, sí. Y ese sería mi segundo juego y para terminar tenía muchísimas dudas, no sabía qué traeros. Tenía ahí una terna ahí, digo, a ver, cuelo. Pero bueno, al final me he decidido y voy a nombrar The Witcher 3. Y ha sido por una de las cosas que ha salido en el programa es lo que me ha animado a incluirlo. Y es que, como decís, en los mundos abiertos, cuando son tan grandes, al final acaban llenando el mapeado de NPCs que te dan misiones secundarias de recadero, de cosas sin sentido que no tienen nada que ver con la historia principal. Y aquí, la verdad es que CD Projekt hizo un trabajazo enorme para que las misiones secundarias no se sintiesen tan secundarias. Quiero decir, al final, embarcarte en una misión de este tipo, alejada un poco de la trama principal, te hacía descubrir lore del juego, te hacía descubrir misiones ramificadas, que podríamos denominarlas casi misiones terciarias, ¿no? Que desembocan un poco de estas secundarias, y al final se formaba una serie de misiones y de eventos relacionados con un pueblo, con una persona, con un grupo, que la verdad es que te hacían sentir que no estabas perdiendo el tiempo con misiones pajas, sino que de verdad te aportaban mucho a lo que era el compendio de la obra. Y la verdad es que en ese sentido es una de las cosas que más agradezco a CD Projekt, el mismo que le ponía a estas misiones paralelas. Sí, yo diría que las misiones son que no se nota que son de relleno. ¿Sabes? Que tú dices, voy a este sitio y son cosas, porque al final son cosas del pueblo. Tú vas al sitio, vas al tablón, miras a ver qué es lo que pasa, Entonces, notas que es de ahí, que eso está pasando ahí y que, bueno, que si tú no lo haces no pasa nada, otro vendrá o no vendrá, eso seguirá su curso, pero que tú lo ves que es verosímil, que no es lo típico del niño que ha perdido al gato y ahora va y lo busca y se lo trae, cosas de estas que dice, bueno, esto podría pasar en cualquier sitio. No, esto pasa aquí, porque aquí ocurre esto concreto. Y la verdad es que es mucho trabajo, y claro, de aquella gran obra, esa expectación. Claro, es que yo creo que nadie como CD Projekt Red para hacer secundarias. Yo no me he encontrado ningún juego que las cuide con tantísimo mimo, la verdad. Pero no desde este, desde el primero que hicieron, el de Witcher 1, ya cogieron y le dieron tanta importancia a las secundarias como a las principales. Entonces da gusto. Creo que lo has dicho muy bien, Juanjo. Es que no parece que sean secundarias. Además, muchas de ellas tienen una relación luego con el resto de la historia. Hay una conexión. No es algo totalmente desconectado, como te encuentras en muchas otras, que es simplemente, a mí me gustó mucho el Ni No Kuni, pero tengo que reconocer que las misiones secundarias es que ponía de recadero, o sea, directamente. Era relleno. Aquí son tan bien hechas que no te sientes ni la obligación de hacerlas, porque son cosas que están ahí, pero porque tienen que estar ahí. No dices, las ponen para que las haga. No, están ahí porque es que como en todos los pueblos de toda esta tierra, pues ocurren cosas y alguien pues puede cobrar por hacerlas. Pero sí, no te obligas a hacerlas porque no las ves hechas para que tú las hagas. Y lo que consigue que es un mundo tan rico, tan completo y tan profundo y tan interesante. A mí me parece que deberían darle más importancia a misiones secundarias porque es lo que hacen que realmente esos mundos tengan auténtico interés, no solo en esa historia principal, sino que quieras coger y explorar y ver por qué han hecho todo eso y por qué están allí todos esos sitios, porque te vas a encontrar con cosas que vas a flipar. Claro. Si vas solamente y dices, ah, mira esa cascada, qué bonita, pues oye, pierdes. No, darle valor a ese universo, que ya que te has tomado la molestia de crear y escribir, que al menos el jugador al otro lado pueda también sentirlo de la misma manera que fue concebida, claro que sí. Sí, pero tú tampoco te sientes obligado, Sergio, a hacerlo. Que es lo que mola, porque tú otra secundaria de otro juego, como que sientes que si no las haces te estás perdiendo parte del juego. Aquí está tan bien hilado, que está bien argumentado, y a la vez está bien argumentado no hacerlo. Es muy curioso, por lo menos la sensación que yo tengo. Yo no tengo la sensación de que necesite hacer toda la secundaria de The Witcher 3. Sin embargo, las hago porque quiero saber qué es lo que pasa. Que es curioso la diferencia con otro juego. Y ya, sí. Si subes de nivel, pues eso que te llevas, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, sí que es verdad que es, aparte de todo eso, es de los mundos abiertos más vivos también que recuerdo haber jugado. El hecho de, en todos los caminos, siempre te cruzas con alguien. O sea, está muy poblado, ya no solamente en las grandes urbes, sino en todos los descampados y tal, hay muchísimo mimo puesto. Como te metas en un bosque, alguien te va a encontrar. Sí. Bueno, malo, regular. Alguien hay por ahí, eso fijo. Totalmente. Bueno, Juanjo, venga, vamos contigo, con tu lista. Bueno, yo voy a empezar por el juego que me preguntó Atreides, que fue el juego que me reenganchó un poco aquí a la historia. Y todavía me acuerdo cuando me lo compré. Fue porque Vic me hizo como una sugerencia, se me hablaba de los juegos buenos, de los regulares o de los malos. Y entonces, pues, estuve mirando juegos. Y me acuerdo que me compré un juego de Castlevania para Play 3, que estos juegos me los compré para Play 3, que era como una colección y tal, bueno, ahí el rollo, y el otro era Skyrim. Todavía recuerdo, y es la peor versión, ¿eh? La peor versión que yo he jugado después es la de Play 3, pero yo, bueno, pues estaba volviendo a reengancharme al mundillo. Y yo flipé ese principio con ese, claro, hay que ponerse en sintonía con un tío que lo último que había jugado era la Wii, básicamente, que es la verdad. Yo había jugado, es que me compré la Wii, la estrené con Zelda Twilight Princess, no me llegué a acabar Twilight Princess porque me agobié con el tema del Nunchaku y los ganchos y tal, bueno, mi movida. Y entonces lo siguiente, con lo que empecé de manera seria, no con coqueteo, sino ya serio, fue Skyrim. Y yo, madre mía, el principio, escuchar la música, madre, yo no me lo creía. Madre mía, qué juegarraco. Y después, nada más acabas ese mini prólogo que te plantea la situación, que te da a elegir qué quieres ir, para acá o para allá. Es como los dos grupos que habían. Y empezabas a ver que lo siguiente que hacían era soltarte. Venga, y ahora te cojo, te pongo una flechita en un mapa y cuando iban dando a parada flechita no paraban de aparecerme como iconitos. Y aquí aparece una cueva, y aquí aparece un tal, y aquí aparece una ciudad, y aquí aparece... Tío, yo no podía llegar al punto, nada más que iba parándome en todo el lado donde iba y descubriendo cosas nuevas y descubriendo un mundo que hasta ese momento para mí inexplorado, porque yo la saga The Elder Scrolls la conocía, pero no la había tocado. Mucha gente habla muy bien de Oblivion y tal, pero yo, por suerte o por desgracia, pues no tuve la fortuna de tocar ese juego. Y llegué a Skyrim y vamos, muchísimas horas, hasta tal punto que, no sé, le echaría 80 y tantas, 90 y tantas horas. Y entonces me pillé el de PC y le eché más horas todavía, 100 y pico horas, jugando a Skyrim. Y ojo, una cosa digo, no me he pasado Skyrim. Tuve el famoso bug del final, que es un bug que ya está archiconocido, que el dragón no baja, y dije, pues no me lo voy a pasar. Y no me lo he pasado, pero le he echado más horas que la mitad de la gente que se lo ha pasado. Fíjate. Bueno, a lo mejor es el momento de volver, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo la partida para ir al sitio, cargarme al dragón y se acabó. Fíjate. Y supongo que ese bug lo arreglarían hace años, ¿no? Hombre. No lo sé, pero vamos, bueno, siendo Bethesda, yo seguro que está ahí. Pero sí, bueno, si dejaron de un bug, el bug este que te daba el gigante, la hostia, y salía volando por los aires. Es que era muy bueno. Es que era muy bueno, tío. Eso había que dejarlo. A mí lo que me pasó con Skyrim, escuchándote, me estaba acordando que lo que más me sorprendió fue, primero, que era un juego que estaba doblado al castellano todo, cualquier NPC que te encontrabas, y que los personajes te miraban. O sea, tú te girabas y el personaje te miraba y te hablaba. Y que no era que tú apretabas un botón a ver qué me suelta. Es decir, que era un mundo que realmente se sentía vivo. Y parecía que estabas dentro. Mira, y estaba vivo hasta para los bugs, y os comento. Mira, hay una expansión, de cuando ya te pilla la versión completa, que es como con vampiros, ¿no? Y los vampiros van atacando ciudades, esto, lo otro. Yo tenía una casa en Carrera Blanca, que es como una de las ciudades más míticas del juego, y en esa casa pues yo tenía ahí mi vida, y ya tenía como una especie de mecánica de juego. Yo iba a un sitio, llegaba, recolectaba todo lo que podía en cofres, esto, lo otro, y entonces llegaba allí a Carrera Blanca, me iba a la tienda, en la tienda vendía lo que tenía que vender, en la casa dejaban un baúl una cosa, en otro baúl otra, entonces crafteaba lo que había conseguido de hierba, armamento, yo ya era como un robot, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que en esta expansión de vampiros, entraron unos vampiros a Carrera Blanca y mataron al tendero de la tienda. Lo mataron, se lo cargaron. Bueno, pues el tendero nunca volvió a la tienda. Hasta el punto que la tienda ya no me valía para hacer todo mi sistema de crafteo, que es un bug, pero al final... ¿Como el mundo real? Pero era como el mundo real, coño, se ha encargado el dueño de la tienda, ya no hay tienda. Y me pareció, por un lado, una guarrada, porque me quedé sin poder hacer mi mecánica, pero por otro lado, me pareció súper real el hecho de que pasase eso. Qué guay. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el siguiente? A ver... Bueno, el siguiente, encadenando mundos abiertos, porque claro, me puse hiperfrenético, hiperactivo. El siguiente al que jugué así serio de mundo abierto, también en Play 3, que después también me lo pasé en 360, fue Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4, que por mucha gente en aquel momento lo denostó, que este juego, qué tal. Que va, el gran Niko Bellic, por favor. Oh, por favor. Y su primo. Y madre, su primo. Madre mía, aquellas historias... a mí me dejaban loco, porque yo había jugado a los GTA, no soy un jugador acérrimo de GTA, pero sí he jugado a varios, bastantes, y a mí siempre me había parecido que las historias de los personajes eran como un poco, no eran importantes, no eran trascendentes, a mí me gustaba más ver a los NPCs que iba viendo, cómo eran, qué es lo que hacían, lo loco que estaban, cómo se desarrollaban sus historias, los paralelismos que tenían con ciertas películas, ¿no? Uno que parecía El Padrino, otro que parecía lo típico, ¿no? Pero sin embargo, aquí lo que me interesaba era cómo vivía Niko Bellic, cómo el sueño americano iba convirtiéndose en una realidad más que en esa ficción en que se iba viendo. La sinergia con Roman me encantó. Roman es el primo. Me encantó... la realidad expuesta de cómo el primo te iba vendiendo la película, y cuando llegas, Niko decía, pero esto es lo que tú me decías que era la panacea, y después vaya tela, ¿no? Pues todo eso a mí me, me, me encantó porque para mí fue un paso más allá dentro de Grand Theft Auto, que lo tenía como un juego de mundo abierto sin más pretensiones que la de divertir, y aquí le vi un trasfondo dentro de lo que es un GTA, ojo, le vi un trasfondo, si no político, diría social, a la hora de darte una historia con un contexto más allá del lúdico, simplemente. De GTA vamos a hablar largo y tendido, porque es verdad que es un mundo aparte, ¿eh? ¿Cuántas personas han jugado GTA y no han terminado GTA? Uf. ¿Y cuántas personas han jugado más de un GTA y no se han acabado ninguno? Que ya no es que se hayan jugado uno, sino varios. Es verdad, sí. ¿Y cuál es el tercero? Pues mira, iba a decir un Assassin's, ¿vale? Iba a decir el Valhalla, que estoy ahora mismo con él. Es de esto, la práctica que he dicho que yo llevo con los juegos de esto de mundo abierto, que soy intermitente. No necesito jugarlos solamente a ellos porque no me siento obligado. Puedo jugarlo alternando con otros. Pues de hecho, ahora mismo estoy jugando a Valhalla y a Death Stranding. Y lo llevo perfectamente, no tengo ninguna pega. Sin embargo, a este juego, pues sí que me lo hice de un tirón. Este juego me lo comí y no me lo esperaba, y es Spider-Man. Es un juego Spider-Man o Spider-Man, que la gente diga cómo lo dice, o el Hombre Araña, y así no entramos en polémica. El caso es que este juego para Play 4, que me parece bastante normal, como mundo abierto, me parece de lo bien parido, lo mejor, porque me parece un juego ordenado. Y lo digo sinceramente, tú llegas a la isla de Manhattan, la tienes perfectamente dividida en zonas, y los eventos a hacer, a completar, están dispuestos por zonas. Entonces tú puedes ir por faena perfectamente, y el toque completista que todo jugador tiene en mayor o menor medida, yo lo tengo en menor medida, pero otro lo tiene mucho más agudizado, pues se cumple perfectamente. Yo lo tengo platineado ese juego, y yo no soy de platinear juego ninguno. Yo he platineado los únicos, algún que otro Souls, Bloodborne y Spider-Man. ¿Por qué? Porque se presta a ello, está hecho, pensado para que lo complete al 100%. Y lo disfruté un montón. Me gustó la historia. Es verdad que hay algunas, como perseguir a las palomas, que se me hizo pesadillo. La joder. Se me hizo pesadillo. Pero no deja de ser el reto, ¿no? De venga, tío, vamos a hacer esto y así ya lo completamos. Entonces, como que me dio un aliciente extra el completarlo, aparte de la historia, que me pareció una historia bastante bien parida. A mí me gustó muchísimo, pero lo que tú dices, lo de las palomas, fue superior a mí. Dije, anda, anda, anda. Pero en cambio me lo pasé pipa, ¿sabes con qué? Buscando las mochilas. Sí. Porque sí, las mochilas aportaban fragmentos de la historia de Peter que me molaban un montón, la verdad. Sí. Entonces, y después te picaba mucho los eventos. Por ejemplo, tú llegabas a un sitio y tenías que hacer una incursión y tienes que cargarte un montón de enemigos. Sí. Y a lo mejor podías hacer oro, plata, bronce, ¿vale? Para conseguir unos puntos, una puntuación y tal. Bueno, sacar el oro en alguno era el metajuego. Me ponía hecho un loco. Y eras Spider-Man cuando lo conseguías. Guau, guau, guau. Y empezaba ahí a repartir, hostias, y ya lo tenías como automatizado. Ahora cojo, llego, le tiro la telaraña, que me lo traigo, lo dejo pegado a la pared. Al otro le pego una patada, vuelo, pim, pam. Y unas coreografías, tío. Flipante. Pues estaban geniales mecánicas. Pero yo, ¿sabes lo que descubrí en ese juego que no me había dado cuenta? La cantidad de trajes que tiene Spider-Man. ¡Buah! ¡Una locura! ¡Claro! Una locura. Que yo siempre lo imagino con el traje rojo y azul, pero es que realmente decía, bueno, y el negro, que lo viví en su momento, pero dices, bueno, y el de la película, bueno, y el no sé qué. Al final, no sé cuántos salían, pero es una burrada. Una barbaridad, una barbaridad. También digo que es un juego, tengo que admitir que no es un juego difícil. De hecho, yo no me acuerdo qué me lo dijo, alguien me lo recomendó, que lo pusiera en difícil de inicio. Yo no suelo hacer esto, yo suelo jugar a los juegos en normal. Y este lo puse en difícil y me vino bien, porque no me resultó difícil siendo en difícil. Así que... Sí, ojo, perdona. No, simplemente decir que es un juego muy accesible. A todo el que no está acostumbrado a juegos de mundo abierto, por ejemplo, Sergio, que no le van... Le recomendaría que lo probara porque es muy satisfactorio recorrer Manhattan. Está bastante bien recreada la ciudad. Después estuve buscando un poco cómo si habían similitudes y sí que se parece bastante a lo que es el Manhattan actual, con la diferencia de un videojuego. Está, yo qué sé, está la Torre Stark, ¿vale? Entonces, hay alguna diferencia, pero está bastante bien el juego. Sí, yo quería resaltar justo eso, la recreación de Manhattan y sobre todo una cosa que me parece fundamental del juego y es cómo supieron darle movilidad a Spider-Man por la ciudad. Se siente súper fácil el moverte, el engancharte, todo lo automático. si se pega a un edificio rápidamente lo escala. O sea, la movilidad de Spider-Man me parece una chulada. Y luego, por otro lado, el modo foto a mí me enamoró en su día. Buah, tío, es que el juego, la verdad es que el juego gráficamente una preciosidad. Tengo que decir que no, para mí no es un juegazo, un juegarraco. No lo considero de los mejores juegos. Pero como juego de mundo abierto, me parece un juego tan accesible, tan amigable y que te trata tan bien y tan bonito, tan bien planteado, que creo que es un buen exponente para traer aquí de juego de mundo abierto para el que no sea un fan de este tipo de juego. Wow. Bueno, pues estamos por la mitad, por el Ecuador. Sí que le voy a pedir a Tedis, voy a hacer del malo de la película, un poquito de concreción, de síntesis, porque es que son las 9 de la noche. Yo no digo nada. Sin problema, lo tenía pensado ser discreto. Además, si alguien tiene ganas de leer más opinión sobre mí, le digo que se pase por el blog, que todos tienen una entrada. Ay. O sea, que no hace falta alargarse. Pues mira, a mí uno, y es más, y uno tiene hasta un especial hecho por nosotros. O sea, que lo tiene muy fácil. Pues mira, uno de los primeros que me encantó fue el de Shenmue, que creo que es un proto mundo abierto, el principio de todo el mundo abierto. ¿Y por qué me encantó? Pues porque me sentí viviendo en esa época en Japón, en esas calles. Luego he visto series como High Score Girl y lo que había visto en esas calles lo estaba viendo también en esos dibujos animados y en películas, y lo he visto y decía, joder, si es que he estado ahí y he entrado en las casas y he vivido y he estado jugando a videojuegos en la consola, he estado tirando dardos, que al final me pareció una tontería cómo se jugaba y luego me lo pasé pipa. Y la historia en sí me interesó mucho, pero también me interesó mucho toda la parte sentimental y la parte de por qué estaba trabajando. En fin, fue una cosa muy bonita y sentirme estar viviendo realmente en esa época. Me gustó muchísimo. Creo que es un juegazo precioso y maravilloso, la verdad. Además, tengo que añadir, no lo puedo evitar, porque tuve un pensamiento cuando hicimos el informe de Shenmue. Sergio comentó con muy buen tino, que a mí también me pasó, que había veces que tenías, en el primer Shenmue, en Shenmue 2, esto no es así, que hay veces en los que tienes que esperar a que un sitio abra, lo que sea o tal, y que él pues cogió el móvil y se puso a mirar cosas. Yo también lo hice. Pero eso me parece un metajuego increíble, porque la realidad es que hoy día, ¿tú qué harías si tienes que esperar en la puerta de una floristería a que abra la persiana? Cogerías el móvil y te pondrías a mirarlo. Cojonudo, tío. No se me ocurrió. Visionario. Sí, no se me ocurrió. Me puse, me pareció primero que sí, que era un poco, quizás eso quedaba un poco flojo, porque por un lado te hacía perder un poco, te hacía, no sé, aburrirte, digamos, pero por otro lado sí que te hacía meterte más ahí. Y entonces, ¿qué hacías? Pues te ibas a los videojuegos y te ponías a jugar, te ponías a entrenar. Que no he entrenado en mi vida en el gimnasio tanto como ahí, ¿qué quieres que te diga? O a la máquina de gachapón, a sacarle. Coleccioné un montón de gachapones, eso es verdad. O sea, que estaba. Bueno, ese estaba muy bien. Y como me ha pedido con concreción, paso al siguiente. El siguiente es para mí el mejor juego de la generación de 360 y PS3, que es el Red Dead Redemption. ¡Ojo! Sí, a mí ese juego me enamoró de principio a fin. Yo siempre he sido muy fan de los westerns y me han encantado. Y me los encontré todos metidos ahí dentro. Es decir, era un mundo abierto en el que recuerdo simplemente cabalgar por cabalgar hacia el oeste y por tener el sol detrás y por ver los paisajes. Recuerdo haber cazado, recuerdo haber visto cómo animales atacaban a otros animales, recuerdo haber atacado a los bandidos, recuerdo haber capturado a algunos, capturado caballos y atracar un banco, atacar un pueblo. No sé, he flipado muchísimo ese juego y tiene uno de los mejores finales que he visto jamás. Entonces, pues claro, reunía ya todo. Yo sé que Red Dead Redemption 2 es mejor, lo sé, pero sinceramente en este era una feria para alguien que le guste el western. Y claro, me lo pasé pipa. Esa es la clave, que te guste el western. Eso es lo que me pasa a mí. Ah, sí, claro. Porque es fundamental. A mí me recuerda, bueno, y además yo imagino que a muchos de nosotros, a mí me recuerda, por ejemplo, a mi abuelo. Yo iba y tenía siempre puesto o Canal Sur o una película del oeste. Y yo me quedaba frito, digo, qué rollazo. Con los indios. Sí, todas las películas son iguales. Pues yo ahora, a mí me pasaba. Sergio, en serio, no me creo que tú, precisamente tú, digas que todas las películas son iguales. Porque no, o sea, las he visto, la verdad. Ya, te voy a decir, digo, ya me dirás que tiene que ver El hombre que mató a Liberty Balance con Grupo Salvaje. O sea, o La Diligencia. Bueno, es que no voy a empezar a hablar de películas del oeste, pero yo solo digo una cosa. El western es un género, pero dentro de eso en realidad es un marco que aglutina lo que cada creador ha tenido de idea. Hay muchísimas que son lo típico, indios y vaqueros, y se acabó. Pero hay muchísimas que cuentan historias de género negro, de misterio, de terror, de amor, de musicales, hay de todo. Después pero tenemos hasta western espaciales como Star Wars. Por ejemplo. Yo quería comentar del 2, voy a hablar del 2 en concreto. Yo el final de ese juego, me acuerdo, mi mujer me tuvo que llamar la atención. Porque tan épico que puse el volumen, porque es un momento súper, súper acojonante. Me quité los cascos, le puse volumen a tope, vine, instalé el equipo que tengo en el comedor, el 5.1, lo puse aquí en el ordenador para escucharlo todo a lo tremendo. Y me acuerdo estar ahí, porque es un final epiquísimo, ¿eh? El rifle en mano, pa, pa, pero escúchame, loco perdido, que mi mujer tuvo que abrir la puerta y decir, muchacho, te estás pasando, ¿no? Relájate. Lo flipé. El final ¿te del bajó 2, la tirrana? Sí, sí, sí, sí. Miré para atrás y le dije, bueno, son 5 minutos, que en verdad fueron media hora de locura. Me encantó el final del 2, me parece una brutalidad. Y del 1 no te digo nada. El del 1 es de lo mejor, de lo bueno a lo mejor. Sí, sí, fíjate, sí. A mí que yo, como Sergio, los western, pues mira, nada, ¿eh? Cuando iba a casa de mi tío, que los tenía puestos también. Pero Red Dead Redemption, la verdad es que me encantaron los dos. Y lo que tú dices, Atreides, el hecho de coger a alguien de por ahí, un tío random, atarle, llevarle a unas vías del tren y decirle, ¡hala, hasta luego! Cuando pase el tren, me pareció brutal. O subirte a la chepa del tren y estar dando vueltas por ahí subido al tren. A mí me encantaba el troleo ese, me parecía... Eso molaba, pero el asalto al tren, yo lo disfruté. ¡Buah! ¡Qué locura! Enormemente, sí. Estaba, a mí me gustó mucho, pero es que yo digo, también me gusta mucho el western, con lo cual ya de por sí eso ayudaba. Y el tercero es el Assassin's Creed Odyssey, porque, bueno, yo soy de letras purísimas, y estudié latín y griego. Y todo lo de los mitos griegos y toda la cultura griega siempre me ha gustado mucho. Los Assassin's Creed siempre me han gustado, con lo cual tenía mucho ganado para mí. Y además me gustó mucho una cosa que hicieron, y es que hicieron una parte, digamos, histórica, sí, porque tiene mucha base histórica, y la separaron de la parte de mitológica, pero también la metieron. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que me pasé todas las horas del mundo visitando... haciendo las misiones principales, pero pasándome pipa visitando todas las otras cosas, viendo templos, viendo, escalando el Partenón, subiendo, incluso me dediqué a buscar las grandes maravillas del mundo que habían existido en la antigüedad para las que estaban en Grecia poder visitarlas directamente. Wow, o sea, tío, que hubo un metajuego que lo cogí como casi turismo en la época del Peloponeso. Y la otra parte de seguir las misiones, seguir la historia de Cassandra, porque yo elegí a Cassandra. Yo también. Y recorrer todo. Y me lo pasé fenomenal con la historia en sí, con todo lo que pude ver alrededor de Grecia, porque decía Aitor muy bien que el Ghost of Tsushima es el juego más bonito que se ha hecho en mundo abierto. Pues si ese es el más bonito, yo creo que el segundo es el Odyssey, sinceramente. Me pareció increíble. Dos cosas. Atenas, por favor. Wow. Que la gente la Atenas de Pericles. Increíble, increíble la recreación. Estuve dando vueltas a Atenas, pues yo qué sé, me perdí el mes del Uplay Plus, me lo perdí dando vueltas por Atenas. Fui tonto, la verdad, lo siento, pero es que lo disfruté un montón. Y la navegación. Satisfacción plena y verdadera con esos griegos cantando en griego. Que eso, parece, que ya lo hemos hablado, sí. Mira, parece que lo entiendes, porque ¿verdad? La afonía de lo que dicen es muy parecida a la nuestra, la fonética, perdón. Pero, sin embargo, están hablando en griego, que no entienden nada, un cagado. Pero, tío, es tan guay la música y tan satisfactoria la navegación, los combates y tal. A mí el Odyssey en ese aspecto me parece insuperable. De hecho, Valhalla, que me está gustando muchísimo, no tiene la navegación que tiene Odyssey porque vas por ríos en barcos. Y, sin embargo, en el Odyssey va a mar abierto. Una locura. Además, tiene la parte de ese mundo abierto en la que tenías las batallas navales, pero también podías coger el momento y decir, esto lo arreglo yo. Y cogía a Cassandra, la tiraba al mar, me iba a un barco, lo limpiaba entero y me lo quedaba. Te quedaba más gusto que un arbusto. Te digo. Entonces, en definitiva, nada, son estos tres juegos. Sé que hay otros que son mejores, pero estos, la verdad, es que los disfruté inmensamente. Claro, son los tuyos, que son lo importante. Aquí no vamos a hacer un ranking de lo mejor para todo el mundo, no. Bueno, pues yo por mi parte voy a ser rápido, porque si no se dice ya, yo creo que estaríamos faltando la verdad. Como primer título he elegido el mejor Zelda, Skyward Sword, porque me parece como... ¡No, qué broma! ¿Cómo voy a decir Skyward, por favor? No. No, pero venga, voy a decir uno de Nintendo, que este sí que de verdad me marcó muchísimo, que fue Pokémon Oro y Plata. Podría decir el original, podría decir otros posteriores, pero el que disfruté plenamente por mis capacidades, porque ya tenía una edad para hacerlo, fue Oro y Plata. Aquello fue un descubrimiento, podemos debatir, ¿es mundo abierto? No es mundo abierto. De hecho, antes de grabar teníamos el debate. Para mí no hay debate. Quiero decir, tú te puedes mover, ir a donde quieras, te coges tu Pidgeotto, utilizas la habilidad de vuelo y te vas a donde te dé la gana. Puedes hacer lo que tú quieras dentro de ese acotado mundo, porque no es un sandbox. Pero a mí me pareció increíble, porque además era la época en la que tú veías Telecinco con el anime, luego te ponías a jugar en el patio del recreo, a cambiarte Pokémon. Para mí ha sido la mejor entrega, además, a nivel de historia, de extensión de terreno, del continente, que era Johto. Y en definitiva, para mí, ha sido de lo mejor que se ha hecho. Incluso ha tenido el mejor remake dentro de los que se han hecho de Pokémon. Aitor, tú también has jugado a Pokémon. O sea... Sí. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. A pesar de que la nostalgia me tira a las tres primeras ediciones, ¿no? Rojo, azul y amarillo, para mí el mejor, y hasta día de hoy lo sigo pensando, Oro, Plata y Cristal, me parece la mejor generación. Por lo que tú dices, es que al final tenías el mundo de Kanto, o sea, el mundo de los tres primeros Pokémon, como una expansión oculta, como ese castillo invertido, ¿no? Del final de la aventura por Johto, y eso yo no me lo ni nadie se lo esperaría en el momento de jugarlo, y fue, vamos, una inyección de horas extra visitando lugares nostálgicos de hace un par de añitos atrás, cómo habían cambiado, porque habían pasado 3 años de los eventos de un juego a otro, entonces veías esa evolución, ¿no? Que el alto mando se había desplazado a otro sitio, ciertos líderes de gimnasio ya no eran ellos, sino que era a lo mejor el hijo o cosas así, y molaba muchísimo volver a pasar por esos parajes. Y al final, la polémica de considerarlo mundo abierto o no, yo es que en mi caso, lo que me echa para atrás para considerarlo como tal es que al final, hasta que tú no tienes la MO indicada, tú tienes bloqueos en el mundo. Tú, si no tienes surf, no puedes viajar a aquella isla. O si no tienes corte, no puedes pasar por cierto sitio. Eso es la única cosa por la que no lo considero como tal mundo abierto. Bueno, no puedes ir donde quieras desde el principio. Pero yo tengo que hablar. Tengo que hablar. Habla. Sí, habla. Lo siento. Y mira que de Pokémon no tengo ni idea. Pero aquí es que, si no lo digo, reviento. Hemos tenido una mutación, una transmutación. Y entonces... alguien ha absorbido el espíritu de Tony, y ahora mismo podemos decir que en vez de Sergio Tour es Sergio Domínguez o Tony Tour. Me da igual que digas cualquiera de los dos. Pero es como que has hecho la fuspo, hombre, porque has rimado el asco a tu sardina a tope. A tope. Te la has cogido como has querido, como cuando Tony coge y dice: voy a hablar de los mejores juegos exclusivos de Xbox One, y dice Alan Wake, que es de 360. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sabes? Pues tú has hecho lo mismo, básicamente. No sé. A ver, yo entiendo que efectivamente hay zonas que están cortadas al principio, pero ¿no te pasa eso también en Breath of the Wild? Que al principio no tienes el equipamiento o no puedes ir a la parte nevada. Solo en el tutorial. Solo el tutorial, que es la ínfima parte del juego. Bueno. Pero te lo compro, Sergio, porque al final es un juego... pre-mundos abiertos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cuando todavía está el germen. Como Shenmue. Eso, que con Shenmue no hemos dicho nada. Y era más sandbox que mundo abierto. Hombre, para que veas que yo por un lado te doy palos, pero por otro lado te ayuda, Sergio. Me das caricias, está bien. Pues eso, Pokémon Oro y Plata. Y el segundo que he cogido ha sido Fallout New Vegas, que me parece bueno. Lo que hizo Obsidian cogiendo Fallout, que venía de Fallout 3, que ya de por sí fue fantástico, y ahora de repente te ponen en esa posapocalíptica Las Vegas, en el desierto de Mojave. Me pareció increíble la manera incluso de empezar el juego, porque siendo un mundo abierto, que para mí siempre se diluye la historia, aquí empezaba con un mensaje súper potente. Y es que tú, que eres el mensajero, eres el protagonista, te matan, o casi te matan, claro, porque luego descubres que no estás muerto y tienes que desentrañar por qué ha ocurrido eso. Y me parece que tiene unos giros de guión y que te involucras en esa historia de una manera que a mí me encantó. Hicimos el ejercicio de jugarlo para un análisis o algo al principio del Batallón Pluto, ¿eh? Y lo único que no me gustó, y este es un juego que también se presta a hacerle un remake o algo, es que no podías correr. Y yo en un juego actual y en un mundo abierto no poder correr. La tercera persona de este juego es bastante durita, bastante durita. Pero tengo que decir que este juego, lo que más me gustó cuando lo jugué, es cómo va entrando suave, suave, suave, porque como tú has dicho, a ti te lo plantean y tú llegas, estás en una ubicación, haces cuatro cosas, pero poco a poco te van metiendo en la historia. Llega a un punto en que te sientes parte de ese mundo como ningún otro Fallout. Bueno, el 3 tal vez esté a ese nivel, pero con el tema de las elecciones, de la diferenciación de personajes según hayas cogido habilidades, es brutal este juego. Y he querido cerrar, bueno, con un juego que está dirigido, escrito, producido, editado, protagonizado casi por Hideo Kojima, porque así era como aparecía siempre en los rótulos, porque me refiero a Metal Gear Solid 5, que tantas polémicas tuvo detrás. Pero si nos desprendemos un poco primero del ego de Hideo Kojima como creador, que lo tiene, como muchos genios, las cosas como son, y la parte de Konami, de cómo limitó los recursos y al final el juego en algunas áreas sí que quedaba cutre a nivel de historia, un poquito cojo, pero lo jugable para mí es la experiencia Metal Gear por antonomasia, elevado a la máxima expresión, un mundo muy amplio o abierto, si lo queremos denominar así, donde tenías libertad para actuar como te diese la gana. Y es una experiencia que yo guardo un recuerdo muy, muy grato. Y para mí ha sido lo mejor que ha hecho, a nivel jugable, recalco, Kojima con la saga. ¿Habéis visto la versión de este juego de 3, de las consolas de Play 3 y tal? No. Es brutal, ¿eh? Gráficamente me parece un portento, ¿eh? Esas versiones son muy dignas. Y también decir que este juego tiene una potencia, el Fox Engine, acojonante. Tú te lo pones ahora y es un juego de principio de generación, podríamos decir, un poquito más, ¿no? Casi media generación anterior, y aguanta el tipo de una manera muy bueno. Muy bueno gráficamente hablando, con un planteamiento muy bueno y, bueno, con un desenlace no tan bueno. Era muy divertido de jugar, la verdad. Y mira que solamente jugué el prólogo y un poco del juego, pero realmente me estaba pasando muy bien. Pero es que pensé que empezar por el quinto con los Metal Gear era un poco raro. Así que jugué un poco, me gustó y dije, pues sí, Tengo que jugármelos. Luego descubrí que los controles que tienen los primeros son más bien duros, pero es otro juego, es que es un salto a los Breath of the Wild respecto a los anteriores Zelda. Son otro, es otro tipo de juego. No, y gráficamente se me caía la mandíbula, ¿eh? ¿Cómo hizo ese aspecto que bien estaba hecho y demás? Aunque me pareció que se pasó un poco con la francotiradora, la verdad, que no pegaba nada con nada, pero bueno. Ya, eso tiene decisiones un poco extrañas, pero lo jugable era tan satisfactorio, tan delicioso. Yo, sin ser tampoco demasiado fan del sigilo, porque soy malísimo, no por otra cosa, pero cuando algo te sale bien, te llena muchísimo. Y el poder plantearte tu estrategia de cómo ir, en qué momento me mejoró el Fulton, por ejemplo, y te lo llevabas volando. ¡Qué guapo! Estaba genialísimo, a mí me encanta. Y luego ha habido, por cierto... Con el punto de pie, tanque, si quería. Sí. No. Si lo mejorabas, que yo era una locura. Y hay alguno que se me ha quedado fuera, que simplemente mencionarlo. Mad Max, porque me parece que no llega al nivel de un triple A y que a lo mejor se puede hacer un poco redundante, pero está muy guay. ¿Te refieres al Mad Max este que pilla mecánicas de Batman Arkham? Sí. Vale. Me parece que está guapo. Y luego otro que también un poquito cutrecillo, es que solamente por acabar, Prototype, que eso sí que me acuerdo de la época de 360, que tenía sus costuras, pero yo me lo pasé muy bien. Así que ahí se queda. Han salido muchísimos títulos, creo que ha sido una conversación muy interesante y ahora sí que podemos ir concluyendo el programa de hoy. Bueno, estáis viendo el reciclaje de sintonías que estoy haciendo, porque es lo que tengo en el móvil. Pero no pasa nada. Podemos poner punto y final, ahora sí que sí, a este capítulo para mecenas, debatiendo, haciendo una disertación sobre los mundos abiertos, bastante amena y chula, bajo mi punto de vista. Así que, Aitor, nos vemos la semana que viene con otro mundo abierto, con GTA. Efectivamente, nos vemos en el Sandbox por antonomasia, el padre de todos ellos, a mi parecer. Así que nos vemos allí y la verdad, me ha encantado el programa, he aprendido mucho de vosotros sobre esos puntos de vista y nada, tengo que confesar ahora al final que uno de esos juegos que habéis mencionado que lo tengo pendientísimo es ese GTA 4. Mira que he jugado GTAs, pero el 4 es como mi pendiente, mi eterno pendiente, así que a ver si un día lo juego. Bueno, pues mira, por lo menos te llevas eso de este programa, que eso está muy guay. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos la semana que viene. Bueno, tenemos que hacer algo con esto, con este formato de Sergio, porque no puede ser que digamos que vamos a tardar lo que ya hemos dicho que íbamos a tardar y acabemos tardando lo que estamos tardando, ¿eh? Estos son casi una hora y media. No tenemos límite, esto es demasiado. Porque el problema de este formato es que de verdad, que de escaleta no tenemos nada. Aquí no hay nada pensado. Simplemente hemos divagado hasta el punto de pegarnos una hora y media contando todo lo que hemos contado. No quiero decir si tuviéramos una escaleta más formada. Esto tenemos que hacérnoslo mirar, Sergio. Yo pensé que iba a salir un churro. Lo digo de corazón. Ahora que hemos acabado. Pero no ha salido un churro. De hecho, ha salido mucho mejor que otras cosas más preparadas. Así que nos quedamos con eso. A ver qué piensan los oyentes. Y por favor, que nos pongan por los comentarios su top 3 también de juegos. Y a Traides igual, que ya nos vamos. Pues sí, además nos vamos eso, para terminar de preparar el juegazo que también es mundo abierto, así que, y padre como decía Aitor, así que muchas ganas de que ya llegue ese, a ver si nos mandan audios, a ver si nos mandan audios, pero muchas ganas de jugar ese GTA 3 y de contar, bueno, pues todo lo que sabemos sobre él. Eso, audios, comentarios, lo que sea, pero ya sabéis que eso a nosotros nos llena muchísimo, que hay muchas formas de contribuir al programa. Vosotros, que sois mecenas, lo estáis haciendo de la mejor manera posible, porque evidentemente en la parte económica ayuda a sustentar el proyecto, pero también, oye, en un momento dado, con un comentario, un mensajito, lo que sea, pues nos llena muchísimo. Y nada, que esto es el Batallón Pluto, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Un saludo, amigos. Chao, chao.